CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El tema de los vacunatorios en el departamento de Canelones ha generado una serie de eventos y hechos políticos. En las últimas horas hubo reuniones entre el propio ministro Salinas con el diputado Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional, en la Cámara de Representantes, y también con Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, también por el departamento de Canelones. Hubo una serie de fuego cruzado allí, que se mandó Orce, el intendente Frente Amplista de Canelones, se quejó, sobre todo porque algunos expresaban que se hacían acuerdos para que tuvieran vacunas en la Comebol, mientras que departamentos como el departamento de Canelones no tenían. Después nos enteramos también que dentro de lo que es la distribución de AstraZeneca, Canelones va a tener esta inoculación contra el COVID-19, también marcada en el departamento, una vacuna que cada vez tiene más problemas, porque ayer Dinamarca la suspendió de forma definitiva. Pero que en Uruguay se considera que todavía el costo-beneficio, el beneficio-problema, sigue marcando de que hay que darlo y que se lo estarían dando a personas mayores de 60 años. Habrá que ver qué es lo que sucede, esperemos que nada, porque eso puede perjudicar el alto acatamiento a la vacunación que venimos teniendo. Pero Alfonso Lereté, que es también diputado del departamento de Canelones, suplente de Amini Furi, porque Amini Furi, que es el actualmente coordinador de la bancada de senadores, porque suplió a Álvaro Delgado, que pasó a ser secretario de la presidencia, que se viene recuperando de una operación de apendicitis Delgado. Bueno, ustedes saben que Nifuri tomó su cargo en el Senado y Lereté, Alfonso Lereté, tomó su cargo, el cargo de Nifuri, en diputados. Bueno, Lereté lo que dijo es que no hay que hacer política con esto. Defendió a la Dirección Departamental de Salud de Canelones, que han ido aumentando los vacunatorios, enumeró los vacunatorios que hay promesas para que en la próxima semana también se sigan sumando alguno más. Y dijo, dejen trabajar tranquilo y no hagan política con esto. Marcando, reitero, una diferencia, por ejemplo, con el propio Andújar, que se reunió ayer con Salinas en horas de la tarde, que también es de su partido. Pero vamos a escuchar lo que decía en sala Alfonso Lereté. Y la Dirección Departamental de Salud sobre el Plan Nacional y Departamental de Vacunación. Absoluto respaldo al plan de vacunación en Canelones, ante algunos ruidos que han surgido en las últimas horas. Vamos con certezas. Se comenzó con 5 vacunatorios en Canelones. En 14 días se pasó a contar con 12 vacunatorios. Los 5 iniciales, Canelones Capital, Las Piedras, Pando, Ciudad de la Costa y San Ramón. 4 de instituciones públicas del Ministerio de Salud Pública y hace la quinta en trabajo aunado con la municipalidad. Los nuevos, Sauce, Casa de Artigas, gracias a la gran intervención del alcalde local Rubén Sotonelo, Pando, Camepa, Canelones, Comeca, Pinamar, Asociación Española, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y, en la jornada de hoy, el Centro Auxiliar de Tala y Toledo Médica Uruguay, 12 vacunatorios. En 14 días pasamos de 5 a 12 vacunatorios en Canelones, un gran logro del director departamental de salud, el doctor Diego García, y un gran equipo de profesionales, con la doctora Barreto, también el jerarca local de ACE, Daniel Ortega, y otros tantos médicos y personal de la salud involucrados en este gran tema. Residenciales. Se logró vacunar a residentes de 26 residenciales de Canelones el pasado fin de semana, con foco principalmente en Ciudad de la Costa. Frigoríficos. El nuevo director de salud dispuso un trabajo especial para atender plantas donde trabajadores se habían contagiado, asegurando el tratamiento sanitario y la continuidad laboral. En cuanto a las agendas, se están ajustando, se están mejorando para lograr efectividad en lo que es la relación persona-dosis. Más vacunatorios en carpeta y muy avanzados. El número 13, el Centro Auxiliar de Santa Lucía, también explorando la posibilidad en 18 de mayo, en la Policlínica. El número 15, en Atlántida, nos llega la información que podría ser en el Country Club de esa ciudad balnearia. Estamos hablando de una triplicación de la apuesta inicial. Otros un poco más alejados en el tiempo, pero también se está trabajando. Caso de Santa Rosa, algún otro en la Costa de Oro, y también se planteó desde la municipalidad poder contar en Barros Blancos con un vacunatorio. Todos queremos más vacunatorios, pero no todos los lugares cumplen los requisitos de habilitación. Estoy refiriendo, propiamente dicho, al espacio para la vacunación, las salas de observación, todo lo vinculado con contar con un generador propio de energía, contar con un freezer, contar con una heladera, que no es cualquier heladera, contar con guardia de seguridad, inclusive, contar con una ambulancia de manera permanente, todo esto en el marco de lo que se denominaron los centros de vacunación, pero también los centros de acopio. En 10 días, Canelones pasó del 8 al 12% de vacunados. Dejen trabajar a los que hoy están trabajando al mando del barco departamental. No más titulares de prensa y conferencias de prensa tremendistas. Dejen trabajar a los que están revirtiendo los números en mi departamento. Ahí tenía a Alfonso Lareté hablando en el Parlamento Nacional, en la Cámara de Diputados. Hay que destacar también que mucha gente de Canelones se ha vacunado en Montevideo, entonces figura como que son vacunados aquí en la capital, pero es gente que vive en el departamento canario. Mucha gente de esas que trabaja aquí en Montevideo, ustedes saben que mucha gente de Canelones trabaja aquí en Montevideo y ya aprovecha a vacunarse si puede cerca del lugar de trabajo. Entonces los porcentajes a veces de gente vacunada que aparece en el departamento de Canelones no se ajustan a veces a la realidad, reitero, porque hay gente que vive en ese departamento que se ha vacunado en otro. Pero está bien que de alguna manera el servicio de vacunación vaya en aumento. Esa es la promesa que se ha hecho por parte del Ministerio de Salud Pública, esa es la promesa que se hizo en la Comisión de Salud, esa es la promesa que también se les hizo ahora a estos dos legisladores, Perrone y Andújar, de Cabildo y del Partido Nacional, y bueno, y Lareté defiende la política de vacunación de gobierno y la de su departamento. Las comisiones, como ustedes saben, vienen trabajando en la virtualidad. Como decíamos hoy, lamentablemente se suspendieron dos, se anularon dos, supongo que porque también habrá tenido cierto peso que se terminó en la madrugada de votar en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Senadores duró 7 horas el debate vinculado a este impuesto para los trabajadores y jubilados que viene desde la órbita pública. Una quita para aquellos que tienen, en este caso, ingresos mayores a 120.000 pesos y que va con una franja establecida allí para esos trabajadores y esos jubilados. Lo de los trabajadores va al Fondo Coronavirus, lo de los jubilados va al Banco de Previsión Social. De eso vamos a estar hablando después de la pausa. Pero más allá de esa situación puntual, algunas comisiones se vienen realizando de forma... No se asuste, yo le digo. No era para desubicar. Estoy hablando con Vicente Lima, que lo saludo también porque no lo saludé hoy al comienzo. Hay situaciones con las cuales se viene trabajando de forma virtual. Hoy se suspendió la de Hacienda con Irás Torza, con el subsecretario, y se suspendió también la de Ciencia y Tecnología con la ANI, con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Las comisiones se vienen haciendo casi todas virtuales. Creo que la única que hasta ahora no se ha hecho de forma virtual es con el Ministerio de Defensa, que fue el propio Javier García, pero después la de Salud se hizo por vía Zoom. Y esta del CODICEN, que se hizo ayer, también fue vía virtual. Se trataba en principio, y era la convocatoria, por el tema vinculado justamente a la situación de los docentes sancionados en el departamento de San José. Y dicen que el diálogo en torno a ese tema fue fructífero. Hubo un intercambio importante entre todos los legisladores de Frente Amplio que habían sido los convocantes, y los integrantes de la ANEP que estaban vía Zoom. Pero cuando terminaron esa etapa de discusión, los legisladores de Frente Amplio plantearon la necesidad de conocer cómo venía trabajándose en torno al tema de la virtualidad y los problemas para aquellas personas que no tienen conectividad. Y según relata el diputado Sebastián Sabini, el presidente de la comisión, que es justamente Alfonso Leretea, que escuchábamos recién, considera que se está fuera de tema y termina la discusión. No deja preguntar, dice Sabini, por lo tanto el Frente Amplio se retira de la comisión y se termina el Zoom, se corta el Zoom con la ANEP. Esto va a generar que se haga una nueva convocatoria, dice Sabini que ellos han aceptado, todos han aceptado que por el tema de la pandemia se esté trabajando por plataforma virtual, con las delegaciones, con las convocatorias, pero que no se puede coartar la intención de hacer consultas que los legisladores quieran hacer, más allá de que no fuera el tema principal o el tema por el que se lo convocó. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Sebastián Sabini del Frente Amplio. Y cuando vamos a consultar sobre el tema de la conectividad, que refiere a la virtualidad obligatoria, no se nos permitió hacer uso de la palabra. Queremos saber qué pasa con los 25.000 estudiantes que no tienen conectividad, cuáles son los planes que se van a hacer. Queremos saber qué va a pasar con los estudiantes de educación media superior que no tienen dispositivos, si hay algún plan para eso. Queremos saber si es posible ampliar el plan de medios comunitarios, ¿sí? Y bueno, lamentablemente, hoy un hecho absolutamente insólito en el Parlamento. La oposición, por parte del presidente de la comisión, no por parte de las autoridades que han tenido muy buena disposición. Bueno, lamentablemente no pudimos hacer las preguntas, así que nos quedamos con gusto a poco. ¿El diputado les explicó por qué no les dio la palabra? Bueno, simplemente se dijo que no había tiempo y se cortó el Zoom. Nosotros hemos puesto toda nuestra buena voluntad, permitiendo de alguna forma que las entrevistas con las autoridades se realicen por Zoom, ¿sí? Entendemos cuál es la situación sanitaria. Ahora, lo que no entendemos, y es el derecho elemental de cualquier legislador, es hacer uso de la palabra. Y además, cuando estamos hablando de un tema tan importante, ¿sí? Porque en el día de ayer el ministro de Educación dijo que había 25.000 estudiantes que no se conectaban a las clases virtuales. Recién las autoridades acaban de decir que en realidad no se está hablando de clases virtuales, se está hablando de conectividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un WhatsApp, un mail, una plataforma Zoom o Conference, que no es lo mismo que una clase virtual. Estas cosas son las que queríamos preguntar. ¿Qué va a pasar con los estudiantes de educación media superior que no tienen dispositivos? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las familias que no tienen saldo en las compañías que no se posibilitó realizar el convenio como sí se hizo con el caso de Claro? ¿Sí? Estas eran las preguntas que teníamos. Y bueno, realmente nos quedamos muy muy dolidos. ¿Van a intentar convocar nuevamente a las autoridades, buscar otra forma? Bueno, vamos a plantearlo primero en la comisión, en la coordinación interpartidaria, porque entendemos que este tipo de situaciones no se pueden repetir. Y sí, lamentablemente no va a quedar otra que esa convocatoria. Lo concreto es que se ha hablado de nuevos convenios por parte de la ANEP con algunas otras compañías. El tema de que la plataforma CREA no genere, en este caso, el consumo de datos. Pero algunos bares, restaurantes, pizzerías que han abierto la posibilidad para que los niños concurran a poder conectarse en esos lugares. Por ahora, salvo algunos clubes en zonas populosas, como Verde y Rojo, por ejemplo, que sí tiene una convocatoria importante y pudimos ver que estudiantes iban allí. Los demás me parece que no han tenido esa posibilidad de concurrir. Tal vez también el horario en el que están proponiendo esas virtualidades no sea la mejor. Por ejemplo, es de 9 a 12, porque son los horarios comerciales, en principio para la mañana. Y hay Zoom o hay conectividades virtuales, que los conozco por mis hijas, y sobre todo la más chica, que los hacen a las 7 y 10 de la mañana. Entonces ya no serviría esa conectividad en otro lado que no sea en tu hogar. Así que veremos finalmente qué es lo que pasa. Se habla de clases de apoyo también para aquellos que no tengan conectividad. Se habló por parte del ministro que la conectividad es mayor a la del año pasado, que más gente se está conectando, pero se necesitará esta discusión en el Parlamento que pide Sabine como para tener números más claros. Bueno, se votó en el Parlamento Nacional este impuesto a salarios de trabajadores públicos que ganen más de 120 mil pesos, que va a ser por franja. Después vamos a estar escuchando a Gandini que explica y explica las franjas, el senador del Partido Nacional. Se va a recaudar menos que lo que se recaudó el año pasado, justamente porque va a ser por franjas. Se considera que unos 10 millones de dólares. Algunos decían, si en diputados que terminó de votar esta madrugada este proyecto, decían, estamos hablando de casi un saludo a la bandera, porque si son 10 millones de dólares lo que se va a recaudar y solo para la negociación de las vacunas necesitamos 120 millones de dólares, la verdad que en realidad es una especie de señal, pero una señal que ellos consideraban incompleta, porque consideran que los privados también, que ganan más de 120 mil pesos, también tienen que aportar, y también aquellos uruguayos que tienen el dinero en el exterior, un impuesto allí a esos depósitos que tienen en el exterior, bueno, de alguna manera, que hablan de unos 8 mil millones de dólares, hablaba Oscar Andrade, colocarles también un impuesto durante estos dos meses para que también puedan aportar al fondo coronavirus y los jubilados y pensionistas al Banco de Previsión Social. Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, criticó sobre todo porque toda esta discusión desmadró en el análisis formal de todo, ¿no? De todo lo que es la política del COVID-19, de si el gobierno ha hecho algo o no, si está perdiendo el tiempo, de las propuestas de Frente Amplio que no se escucharon. Y en este caso el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, hacía referencia a que de alguna forma muchas veces se termina utilizando por algunos actores las muertes como parte de la discusión o el debate político, y que a él le parecía mal y se tomaba de la actitud que había tenido y tiene la actual viuda de el ex alcalde del CH AP, que murió, como ustedes saben, por COVID-19. Escuchamos lo que decía Sebastián da Silva. Se establece 3 años, no digo de gracia, de analía tenemos que tomar. ¿Cuántos familiares de seres queridos que han visto fallecer en soledad a sus padres, tíos, hijos, hoy tienen que sentirse con repulsión con algunas cosas que nosotros hacemos en el Senado? Yo estoy cansado, señora presidenta, de que se diga de que este es un gobierno que no se hace cargo de la pandemia. Les habrá dolido eso, nos hacemos cargo, porque repiten y repiten. Este es un gobierno ausente. Este es un gobierno que no se hace cargo. Señora presidenta, han tenido la osadía inexplicable de cuestionar la transparencia de la vacunación. No fue hace 6 meses, fue ayer, a la salida de la comisión de diálogo que el Frente Amplio proponía a los cuatro vientos, sin haber terminado, integrantes de este cuerpo tienen la osadía de cuestionar la transparencia del sistema de vacunación, que es un verdadero ejemplo para todo el país y que integran ciudadanos de todos los partidos habidos y por haber. Vaya atrevimiento, señora presidenta, a todo el enorme esfuerzo humano que hay atrás de todo este sistema de vacunación, que no tiene cintillo político. Nadie, señora presidenta, puede llegar a pensar que los vacunadores canta la marcha de 3 árboles. ¿A quién se le ocurre? Son ciudadanos que están cumpliendo un deber y los tenemos que felicitar. Pero ese barullo que llega a esa osadía es antecedido por otro, señora presidenta. Y a nosotros nos tiene cansados, a nosotros nos tiene indignados y a nosotros nos tiene desesperados. Porque el barullo, señora presidenta, lejos está de solucionar algo. Se ha hablado, señora presidenta, y yo lo tengo acá, porque hay que tomarse el trabajo, de las medidas que ha presentado el Frente Amplio. Yo las tengo acá, señora presidenta. Acá dice presidencia del Frente Amplio, una y otra declaración. No hace mucho hemos visto al presidente de esa fuerza política referirse a estos papelitos. Acá está. Yo no voy a distraer al Senado leyendo estas declaraciones. Las vamos a guardar. Porque cuando se habla de un conjunto de medidas que hay que tomar para enfrentar la pandemia, es asumirse a sí mismo como inútiles, señora presidenta. Tanto conjunto de medidas tiene que transformarse, si uno es senador y con su firma puede presentar un proyecto de ley, en proyectos reales, señora presidenta. Proyectos de verdad. El conjunto de medidas que hay que tomar, que es un termito que me tiene bastante cansado, pues señores, presenten papel y lápiz, se presentan las medidas y no hay más discusión, se puede estar o no de acuerdo. Si se quiere presentar una medida para reducir la movilidad, para hacer un toque de queda, para declarar las medidas prontas de seguridad, gánense el sueldo, preséntenlo. Ahí tenía el senador Sebastián da Silva en una discusión, en un debate que estuvo lleno de pases de cuentas, de chicanas políticas, de victimización, de un lado y del otro. El senador Charles Carrera, del Frente Amplio, expresó que ellos consideran que hay que dar otras respuestas porque hay 100.000 nuevos pobres más. ...en el manejo de la pandemia y consideramos que hoy no es el momento. Nosotros hoy lo que estamos discutiendo es el hacer y en el hacer es donde tenemos diferencias. Ya vamos a tener oportunidad de discutir la responsabilidad del manejo. Pero, señora presidenta, lo que nosotros no podemos admitir, porque desde el día 1 el Frente Amplio está convocando a la unidad nacional y está dando señales de unidad nacional. Entonces nosotros no vamos a admitir ninguna agresión, porque hemos sufrido agresiones, señora presidenta, lamentablemente, desde el presidente hacia abajo. Entonces, señora presidenta, lo queremos dejar. Y en el hacer es donde tenemos las diferencias. Y nosotros lo que decimos, señora presidenta, es que para nosotros, para el Frente Amplio, es ilógico y es incomprensible. Vemos que es el Uruguay del revés, que nosotros no estemos discutiendo aquí un conjunto de medidas mucho más amplio que son las que son necesarias para atender la crisis sanitaria, la crisis económica y social. Que no estemos discutiendo aquí medidas de amparo a la gente. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia que tenemos. Hace meses, señora presidenta, que el GACH adijo, nos puso sobre la mesa un conjunto de medidas con la intención de reducir la movilidad, con la intención de disminuir la tasa de crecimiento de contagios, con la intención de cuidar a nuestros trabajadores y a nuestro sistema de salud, que está absolutamente colapsado. ¿Y qué vimos, señora presidenta? Nada. Porque no se trataron esas medidas. Y hoy estamos viviendo la peor etapa de esta crisis sanitaria. Cabildo Abierto, a través de su líder, el senador Manini Río, también opinó sobre este tema. Dijo que él no está en desacuerdo de sumar a otros a aportar al Fondo Coronavirus como plantea el Frente Amplio, como puede ser trabajadores privados o aquellos que tengan dinero en el exterior. pero que este no era el momento. El momento de esta jornada, decía Manini Ríos, es aprobar lo que mandó el Poder Ejecutivo. Lo que mandó el Poder Ejecutivo es la quita del salario durante los meses de mayo y junio, a cobrar en junio y julio, de parte de ese salario para el fondo coronavirus y para los jubilados vinculados al Banco de Previsión Social y pensionistas. Y eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos discutir y eso es lo que debemos tratar. Vamos a escuchar lo que decía Manini Ríos, que dijo: es verdad, como dice el Frente Amplio, que hay 100.000 nuevos pobres por la pandemia, pero arrancamos también con una cantidad de miles de pobres generados durante el gobierno Frente Amplista. Aquí se ha hablado de muchas cosas. El senador Camí, por ejemplo, habló de la no correspondencia de ese impuesto al patrimonio por constituir una doble imposición de algo que ya estaba grabado en el impuesto a la renta. Yo tal vez tenga alguna discrepancia, porque yo entiendo que el impuesto a la renta no es el impuesto a la renta, por más que se llame así. Es el impuesto al ingreso, el impuesto al trabajo. Así que tal vez no sea una doble imposición. Es algo para estudiarlo en el futuro. Se ha hablado de lo que han hecho otros países aportando tanto per cápita, tanto a los sectores más críticos, pero se soslaya o se evita hablar de la realidad del Uruguay. Acá estamos en el Uruguay, no estamos en otros países. Tal vez Alemania, Francia, tal vez otros países pueden hacer maravillas y hacer aportes realmente significativos, pero Uruguay, en principio, el país recibido por este gobierno en marzo del año 2020 no era el país de las maravillas. Acá se habla de los 100.000 nuevos pobres, por supuesto que nos duelen a todos, pero nos duelen sobre todo porque se suman a los cientos de miles de pobres que ya había antes de la crisis, antes de la pandemia. Se habla del aumento de la pobreza. Claro que sí, pero no se puede soslayar la realidad que se está viviendo y tampoco se puede evitar mencionar todo lo que se está haciendo para atender a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Se ha hablado de los miles de millones de dólares que tienen residentes o uruguayos fuera del país. Sería bueno hablar de cuál es la razón por la que esos uruguayos sacan el dinero fuera del país. ¿Por qué no se generan en el Uruguay las condiciones de inversión necesarias? ¿Por qué el costo país del Uruguay hace inviable que muchos de esos uruguayos piensen en tener el dinero acá adentro y no sacarlo para afuera? Decíamos que Jorge Gandini, como miembro informante, fue el que dio detalles de lo que finalmente se aprobó con el voto en general del Frente Amplio y después en particular no, en algunos casos, porque el Frente Amplio quería abarcar a otros sectores que este proyecto no abarcaba, del impuesto para el fondo coronavirus. Gandini indicó que esto se va a hacer por franjas, de alguna manera variando lo que fue el proyecto anterior, que en este caso recaudó más plata porque en realidad abarcaba a todos sin estas franjas. Y en esas franjas que arrancan en 121.000 pesos, cada uno va a estar aportando de 121.000 a 130, de 131.000 a 150, de 151.000 a 180, de forma diferente. Pero vamos a escuchar justamente cómo lo van a hacer, en la voz de Jorge Gandini. El cambio viene, la diferencia está en que el artículo 4 define tasas progresionales, a diferencia de lo que sucedía en el anterior. Aquí las tasas prevén un mínimo no imponible, es una similitud que tiene con el IRPF. Las franjas son iguales, pero se tributa diferente. Hasta 120.000 pesos se paga cero. Y de 120.000 un pesos a 130.000 se paga 5%. Y otra franja de 130 a 150.000, de 150.000 a 180 el 15. Y de ahí en más el 20. Quiere decir que la diferencia, pongamos un ejemplo, en el impuesto COVID anterior, quien ganaba 130.000 pesos iba a pagar el 5% por los 130.000 pesos nominales. quien gane 130 mil pesos hoy va a pagar el 5% por los 10 mil pesos que van entre 120 mil 1 y 130 mil. O sea que va a pagar 500 pesos. No el 5% de 120 mil, que son 6 mil. Y cuando llegamos a los 180 mil, va a pagar en la suma de cada una de las franjas 7 mil pesos. En el caso anterior, de los 180 mil nominales, iba a pagar el 15% de eso, de ese monto total. Ahora, entonces, este cambio quita algunos recursos que se presentaron, algunas diferencias que hubo, algunas similitudes, y yo creo que lo hace más justo. Para el caso de los contribuyentes que presten servicio fuera de la relación de dependencia, el importe de la prestación mensual será excluido el IVA, porque esos trabajadores facturan y por lo tanto se toma el monto por el cual deben aportar, si tienen un vínculo de relación laboral con el Estado, de las que están definidas como sujetos contribuyentes, como sujetos pasivos, excluido el IVA. Del mismo modo que la vez anterior, nadie va a poder ganar menos de 80 mil pesos líquidos si se establece cuáles son las partidas que se deben deducir con anterioridad a eso. ¿Cuál es el líquido entonces mínimo que para los activos es de 80 mil pesos? Viene luego un adicional al IAS, del mismo modo que el anterior. En este caso, vale recordarlo, el destino no es el fondo COVID, el destino es el Banco de Previsión Social, de la recaudación que se hace por el impuesto que se afecta como adicional al IAS. Lo van a tener que pagar todos los jubilados, pensionistas, retirados militares y policiales y que reciban, o que reciban prestaciones de pasividad similares, servidos por instituciones públicas, paraestatales o privadas, todos, devengados, del mismo modo en mayo y junio. Acá las tasas son las mismas, es progresional del mismo modo, las franjas son iguales. Lo que vale la pena también destacar es que en este caso, en el inciso segundo del artículo 11, se establece que se deducirán no solo el impuesto a la asistencia de la seguridad social y el aporte al sistema de salud que le corresponda, FONASA o cual sea, sino además las prestaciones de carácter pecuniario a favor de las instituciones, es decir, de cualquiera de las cajas referidas en el artículo 8. ¿Y es? Ahí tenían parte de la explicación del senador Jorge Gandini. También es bueno recordar que quedan exentos de pagar este impuesto trabajadores de la salud, más allá de lo que ganen, porque se considera que como están involucrados en la pelea contra el COVID-19 de forma directa, no tienen por qué hacer este aporte o al fondo coronavirus, o finalmente al tema vinculado al impuesto para el Banco de Previsión Social, aumentando en este caso unos puntos el IAS, sobre todo aquellos jubilados y pensionistas, supongo que se han sumado también a la pelea, algunos en el ámbito universitario, otros en el ámbito del hospital militar, todo ese tipo de cosas se van a tener que tener en cuenta. Nos vamos, Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.